Y vos sois don Juan, aquel caballero tan tosco que se come muchos roscos y los a tomar por... ¡Pam! Cayó el telón, eh. Tu hermano un poco salvaje con eso de los chistes conceptos. Sí, adaptado a la época ahí, ¿eh? Pero estaba bien ahí. Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Dicen las historias que hay lenguajes que tienen poder, que con una palabra de estas lenguas puedes construir mundos o destruirlos, que la lengua de los dragones conecta con el mundo primordial y que los magos cambian la realidad a través de las palabras. Y es que las palabras tienen poder, sean en las historias o en la realidad. Pensemos que las palabras tienen tal capacidad que basta una sola palabra para destruir a una persona. Lo que pasa es que el primer ejercicio es para mitigar los nervios, ¿vale? Es una técnica de los Navy SEAL antes de entrar en combate. Y eso sirve para bajar las pulsaciones por minuto. Yo te recomendaría también bostezar, sobre y ante todo, hacer gárgaras con agua tibia, tener al abasto pues una infusión de tomillo, miel y limón que va cojonudo, no caliente, siempre tibia, calentar la garganta pues con... El resto es un tema de pronunciación, ¿no? Do, re, mi, do, ro, ro, di, do, do, mmm... Te recomiendo que pongas un lápiz entre los labios y hables, locutes, porque así activas la musculatura. Y bostezar. Bostezar es importante para abrir las cuerdas vocales y bajar en disposición la garganta. Así que ahí lo tienes, niño. ¿Qué es el metaverso? ¿Futuro de la convivencia humana? El metaverso es una red de entornos virtuales siempre activos en los que muchas personas pueden interactuar entre sí con objetos digitales mientras operan representaciones virtuales o avatares de sí mismos. Piense en una combinación de realidad virtual inmersiva, un juego de rol en línea multijugador masivo y la web. El metaverso es un concepto de ciencia ficción que muchas personas en la industria de la tecnología imaginan como el sucesor de la Internet actual. YouTube Technology Center. Vale, pues ya estaríamos grabando, entonces ya sí podemos arrancar. Voy a pasar esto aquí delante yo para tener la escaleta delante. Ya todo esto aquí lo editamos y ya te veo ahí el fondo. Bueno, pues vamos para allá con eso. Mare, ahí, mucha mierda. Sí, sí, la, muchas pues, gracias. Hacemos ahí el calentamiento inicial. Vamos a ver. Ahí, hola, hola, saludamos a Mare. Hola, Mare. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Pues aquí. Vamos allá, que vamos a calentar ahí para el podcast teatro ahí con Mare. La divulgada. Que después diremos ahí todas esas cosas que es ella y todo. Pues vamos a empezar eso como empieza la gente profesional ahí. Sí, a calentar la voz ahí, que lo tenemos ahí del bro Alex Klopler, que búscalo por YouTube, por TikTok, que es un maquinón ahí que nos ha recomendado todo esto aquí para calentar la voz ahora. Pues sí, vamos a empezar mal entonces con lo de respirar. Vale, para hacer ese calentamiento y que parezcamos ahí pros, ahí, podcaster pros y todo eso, ahí con poder. De expirar, aguantamos el aire 5 segundos y lo hacemos 3 veces ahí. A ver, sí, vamos a ver qué ponemos esto para acá. Aquí. Pues eso. Venga, empieza a respirar tú si quieres. Vale, bueno, sería una. Vamos por la segunda, ¿eh? Ahí dos, y la tercera. Ay, qué carita, que parece que se estamos haciendo sufrir, madre. No, que va, pero me lo estoy tomando muy en serio. Además, me estoy preguntando cómo diablos cantajes de do, re, mi, fa, sol, dónde está todo el vagón. No te preocupes por eso, y tal, eso ahí. Venga, pues no se diga que yo también eso lo voy a hacer ahí, lo de respirar, ya digo. Vamos, ya estamos ahí. De entrenamiento los Seagull y todo, que lo hacen para relajarnos. Esto para relajarnos aquí, que lo dijo ahí el bro Alex Copler, y haciéndole un pedazo de voz ahí que no veas. Y vamos allá con el siguiente ejercicio, que este sí ya también es mucho más divertido, que es lo de los bostezos. Los bostezos, pero tenemos puesto aquí que tienen que sonar, tienen que ser sonoros ahí lo más posible, porque eso no va a hacer que, que el músculo de la garganta se estire más. Así que Mario, todo tuyo y tu primer bostezo, a ver qué tal, venga, sin cortarte, venga. Sería ahí, bien, bien. Bien, bien, bien, bien. Otro que suene más, otro que suene más ahí. No, venga. Vamos ahí, venga, el tercero. Vamos ahí, venga. Bien, bien, bien. No se puede pasar, creo. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Venga, vamos yo ahí con ellos también. No es tan fácil ahí, ¿eh? Si no sale de Good Bunny Vietnam. Y ahora ahí. Espérate, que no hay que hacer mucho ruido con la garganta, que si no le perjudica. Pero más o menos, me ha salido mejor los tuyos, madre. Vamos ahí. Mira, entonces vamos ahí otra parte también ahí que te recordaba a ti otros tiempos ahí, perdona, lo de hablar con el lápiz en la boca, también para ejercitar los músculos. Sí, ahí. Sí, sí. Y que tenemos eso. Ahora sí me tengo que llevar yo la escaleta para acá, porque si no, que lo vamos a hacer precisamente con la película Sonrisas y Lágrimas, que sacaban vale. Ellos para hacer el do re mi, las siete notas musicales. Vamos a llevarlas yo para acá, pero primero eso. ¿Cómo lo quieres hacer, Mare? ¿Primero nosotros, primero tú? Si quieres primero tú, porque vale, esto vale, no lo he visto referencia, ¿no? Vale, entonces vale, tengo vale. Referencia. Dale. ¿No, no has visto la peli Sonrisas y Lágrimas? No. Nope. Ah, vale. Bueno, sí, que es una película que tiene hace años, ¿eh? Pues te recomiendo ahí que es muy buena peli, que sí, toca los tiempos de la Alemania nazi, pero una peli muy, muy bonita. Sí, sí, o sea, a mí por lo general las películas en blanco y negro me encantan, pero sí. En casa las vemos poquísimo, entonces como bueno, pues vale, ya, vale. Ya la veré, me la apunto. Vale, pues ahí tenemos eso, la de que yo te comento después las películas de derecho que he estado viendo yo ahí para ponerme ahí en tu lugar. Súper. Pues mira, pues esto sería así, vamos a ver que te lo van a practicar aquí internet. Ah, bueno, primero eso, con el lápiz en la boca. Lápiz en la boca aquí. Y a ver, vamos para allá. Dom estrato de varón. Tres. Selvático animal, mi denota posesión, far es lejos en inglés, sol ardiente esfera es, la al nombre es anterior, si asentimiento es, y otra vez ya viene el do. Wow, wow, wow, wow, wow. Vale. Pues así entonces, sería, y después ya las notas musicales. Vamos a ver cómo va ahí. Don, estrato de varón. Res, selvático animal. Mi, denota posesión. Far, es lejos en inglés. Sol, ardiente esfera es. La, al nombre es anterior. Si, asentimiento es. Y otra vez ya viene el do, wow, wow, wow. Muy bien, ahí, madre, muy bien, bien, bien. Aún bien. Me acuerdo de hablar con esto. Y ahora nada más sería practicar con la. Como hemos practicado ahora, el do, re, mi, que eso es lo que lo explica la película, que va a explicar con canción, cómo se dice el do, re, mi, fa, sol, así. Pues ahora sería también eso, hacerlo así tres veces. Vamos a ponerlo así. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Lo único es que yo soy pésima cantante, o sea, el. Nada, no te preocupes. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Se me va. Nada, nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Genial, genial, ahí, muy bien. Muy bien, ahí, Mare, ahí, muy bien, muy bien. Gracias. Vamos a cambiar aquello de mamá quiero ser artista, mamá quiero ser Mare, ¿eh? Eso lo vamos a cambiar ahora. Vamos allá. Pues ahora sí sería la parte cantada. Que mira, nosotros ahora hacemos el desastre primero y ya verás tú que lo tuyo va a sonar, vamos, mágico. Empezamos ahí. Dom, estrato de varón, res, selvático animal. Mi, denota posesión. Far, es lejos en inglés. Sol, ardiente esfera. La, al nombre es anterior. Si, asentimiento es. Y otra vez ya viene el do. Y fíjate, con ensayos y todo, y lo hemos hecho mal, ¿eh? Ah, ostras. El comienzo es lo clave, que hay que hacerlo así por parte. Don estrato de varón. Todo tuyo, Mario. Guau, chaval. Esto ya es nivel experto raro, ¿sabes? En plan, me siento incluso intimidada. Nos ha salido fatal a nosotros. Todo lo que hagas tú va a ser ya arte. Entonces... Veremos, porque yo no subestimaría mi capacidad de arruinar cosas, ¿eh? Vale, a ver, entonces es... Do, estrato de varón, res, selvático animal, mi, denota posesión, far... Es lejos en inglés, sol, ardiente esfera es, la, al nombre es anterior, sí, asentimiento es, y otra vez ya viene el de wow. Muy bien, lo ves, ahí vale, genial, lo ves, que te ha salido genial ahí. Ostras, pues qué cosa más complicada, pero es divertido, por lo menos, Dijiste que no sabías cantar, nos has mentido ahí, No, o sea, yo además es que mi novio sí que canta, o sea, él ha hecho solfeo, es cantante, me dice además que por favor hable con el pecho en vez de con la garganta que me raspa, y yo en plan de, ¿pero cómo estás escuchando eso? Y me dice, es que tú no hablas con el pecho, hablas con la garganta, y eso es hablar mal, y yo, voy a ir al logopeda, gracias. Muy bien ahí. Hola a todos, soy Virginia Torrecilla, quería mandar un mensaje en el día tan importante que es hoy. Nada, deciros que seáis positivos, que seáis fuertes, que el camino es largo, duradero y muy complicado muchísimas veces, pero que vale la pena llegar hasta el final, no lo olvidéis nunca, siempre hacia arriba y sonriendo. Un besito muy grande. Nos encantaría acabar con el hambre en el mundo. Y vamos a hacer un muro para que un cocodrilo no pueda pasar a un orfanato de Sri Lanka cuando llueve. Deseamos que todo el mundo tenga acceso a la sanidad. Y vamos a llevar bicis a Nicaragua para que los niños no dejen el cole porque está demasiado lejos. Ojalá todos los niños vivieran fuera de zonas de conflicto. Y hemos comprado 2 campos de cultivo para asegurar que todos los niños de los orfanatos donde estamos tengan al menos una comida diaria. Porque mientras se alcanza lo que todos deseamos, hacemos realidad otros proyectos, quizás menos ambiciosos, pero también muy necesarios. Fundación Goma Espuma. Tenemos la ambición de hacer pequeños proyectos, pero que se hagan. Ya, entonces así nos vamos a la hora del tenorio. Te la pasamos aquí, que no se la hemos pasado a madre, eso hay que decirlo, lo hemos hecho así para la sorpresa de eso, pero ya no ha podido ensayar esto, así que vamos a ser conscientes que esta es la primera versión que precisamente vamos a hacer lo de la obra de Don Juan Tenorio, una de las obras que más se han versionado del gran escritor José Zorrilla, que tiene un estadio de fútbol en Valladolid, la más honra que le han dado en España, cuando habría que haberle puesto monumentos por todos lados, por el pedazo de escritor que fue, y precisamente vamos a ponerles aquí los antecedentes de... Mientras preparamos ahí que tengas tú la documentación de esta parte, que ya digo que... Vamos a ver, aquí está. Que vamos a ir para acá y la leo por aquí. Que tenemos Don Juan Tenorio José Zorrilla desde la querida Wikipedia. Don Juan Tenorio, drama religioso fantástico en 2 partes. Es un drama romántico publicado en 1844 por José Zorrilla. Constituye junto con El burlador de Sevilla y El convidado de piedra, 1630, atribuida a Tirso de Molina y de la que Don Juan Tenorio es deudora, una de las 2 principales materializaciones literarias en lengua española del mito de Don Juan. Aquí te compartiremos la info de la Wikipedia. Y aquí precisamente le hemos dado a Mare esta versión de parodia, que yo la tengo aquí en papelito, que esto la hizo... mi hermano Pedro, uno de mis hermanos, tengo mi hermano mayor Tomás y mi hermano Pedro, que esto me marcó a mí la vida, Mario, porque esto fue cuando él la reescribió, cuando él hizo esta versión, este cover, como ya veríamos ahora, la verdad que yo me quedé memorizada siempre esta obra. Siempre la quise hacer en el instituto, no la hice, me despisté en una clase que tuve la oportunidad de hacerlo y no la hice. Oh. Así que ahora tengo la oportunidad de hacerla aquí en el podcast. Y bueno, aunque digo que la obra de Don Juan la conoces, ¿no? De Don, sí, Juan Tenorio, evidentemente, un clásico de toda la vida. Pero que claro, que de aquellos tiempos estamos hablando, ya digo, los años del siglo XIX y con obras basadas del siglo XVII. Tela, ¿no? Pues te digo que es normal que no la conocieras también, Mare. Porque yo ya tengo unos años y soy un señor mayor ya, pero... De dos siglos lo menos, al parecer, pero sí, sí, en clase aún seguimos estudiando los clásicos, incluso nos tocó interpretar o, bueno, hacer algo de teatro con el Quijote, que para que nos lo leyésemos, nos pusieron un deber de, pues, vais a hacer como las comparaciones y tal, porque es una de las que tiene más palabras, dice, se dijo y demás, entonces, sí, sí, me suena, aunque no tenga 200 años. Aunque no te tocó interpretarla entonces, pero sí, exactamente, Don Juan Tenorio, y que ya te digo que la tenemos completa en la Wikipedia también, porque después lo comentaremos contigo, lo que es el dominio público, y las obras de este artista José Zorrilla ya son todas de dominio público, mientras ciertas versiones de idiomas que hay, ya la cosa cambia ahí, según leemos en la Wikipedia, que como siempre aquí, la enciclopedia libre, acompañándonos aquí en el podcast. Pues mira, pues aquí tenemos eso, que digo que sería hacer dos tomas ahí de pruebita, vamos a ponernos aquí en el video también en situación de que tenemos esto, porque esto también viene basado que en la radio, precisamente que estamos grabando hoy en el día San Valentín, así que también este podcast va a quedar en parte por el día, aunque este se empezó así que es el día más comercial del amor y tal. Que también tuvimos la víspera que fue el Día Mundial de la Radio. Y la radio en España se hacía lo que era el teatro del aire, se llamaba. Que es lo que se llama ahora la ficción sonora, que es lo que estamos haciendo. Y en los podcasts, sobre todo, ha recuperado más la ficción sonora que se hacía en la radio, ¿no? Por eso hemos puesto ahora aquí lo de podcast teatro. Porque le hemos dado esa vuelta de cómo era el teatro del aire que se iba por las ondas. Ahora aquí, pues como se van MP3 y estas cosas, pues hay que ponerle otro nombrito, ¿no? Pues ya digo que después de ese antecedente, pues ya vamos a ponernos ya en escena. Entonces ahí exactamente hidratándote, como siempre dice ahí el bro Alex Copler, el agua, que yo siempre llamo que la agüita de podcaster, por la palabra canaria de agüita, pues ponemos eso, la agüita de podcaster que siempre tiene que estar acompañando. Ya digo que tengo aquí el agua de la infusión de jengibre con limón y con miel. Esto también me lo recomendó ahí el bro y vamos. Ayuda muy bien también a la garganta, lográtela despejar ahí, dilatar de otra manera. Bueno, pues ya, tío, como tú no conocías ahora esta versión, pues entonces, como te comenté, haremos dos tomas así y después ya pues hacemos la tercera, que sería la definitiva. Vale. Pues vamos a coger aquí los textos que tengo yo por aquí, porque me he hecho yo más en texto. Y ya digo, los ensayos, porque también yo voy a hacer ahora aquí un change, pequeño cambio. Porque también esto lo he visto que lo hacen en la ficción sonora. Creo que precisamente a ti te va a ser un poquito más complicado hacerlo, ¿no? De hacerlo de pie, ¿no? No. Bueno, que está con microcasco. ¿Vale? Sí, claro. O sea, sí. Lo pongo así y ya está. Sí, exactamente. Yo también aquí tendría que picar el plano para arriba. Y bueno, como es audio, no tenemos que vernos tampoco realmente. Claro. Porque ya digo ahí... Ay, sí, pero si te tengo en escena y te puedo ver la cara mientras actúas, entonces es como vamos a meternos ya de lleno en el mundo del teatro, vale, ya que estamos. Bueno, por eso, pues levanté la cama por ahí, a ver si no se me va la cama al diablo, que puede pasar. Y vale, y entonces también eso también, y también he hecho también lo de impresión en texto, porque esto también lo aprendí de la gente que hace ficción sonora, de leer el texto de frente a ti, porque vale. También te cambia para la proyección de la voz. Entonces ahí, nada, si tú en este caso como tienes ahí la... Exactamente, lo puedes hacer los chistes con la pantalla. Y, bueno, y vale también la pantalla del móvil o de la máquina, lo que tengas. Ahí para hacerlo ahí. Vale. Entonces, en este caso te vas a tocar evidentemente a ti el papel de los personajes son Don Juan y Doña Inés. Entonces me toca Don Juan, obviamente. Entonces, bueno, eso le va a tocar a Inter ahí, que es el que le va a tocar hacer aquí el Don Juan de siglos atrás. Y después, pues, Doña Inés, que son los principales protagonistas de la serie Don Juan, que es sería, como decía, el de Tinder de ahora. Ajá. Sería el ligón de la época, con sus conquistas amorosas. Ya digo que te pasaremos el enlace a Wikipedia para que veas el argumento de la obra, para los que no lo conozcan. Y a ver aquí, que parece que estoy perdiendo yo lo del micro. A ver, ¿se me escucha bien ahí, Mari? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Vale. Pues estoy perdiendo un poco aquí, voy a subirme más el retorno. Vale. Pues ya te digo que empezamos entonces ahí la primera prueba de ensayo, Mare. Vale. Venga, yo me digo la primera, soy. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla ha cagado una chiquilla y hasta aquí llega el hedor. Es verdad, aunque me mate, y lo digo, mas me da pena. Vuestro aliento me envenena. ¿No habéis usado Colgate? ¡Pardié! Que aquí me tengo que poner más énfasis todavía. ¡Pardié! ¿Qué decís? Me habéis ahogado la velada. Voy a echar una meada. Oh, perdón. A ser pis. Pues si os vais, sola quedo. Mas no os piréis de aquí. Que ya veis que por mí hasta os podéis tirar un pedo. ¿Qué decís? ¿Lo que oís decís? Sí. ¿Y lo decís con ego? Desde luego. ¿Y un huevo? ¿Y un huevo decís? Sí. Bueno, ahora aquí me perdí un poquito, pero estamos en las pruebas. Sí, iguales. Voy a por tabaco. Que os den por saco. Ramera. Sagasa. Pero cómo me dijiste que me den por saco. Pero también que... Oye, que eso lo pone ahí en la versión. No lo está diciendo Mare, ¿eh? Mare, vamos a defender a Mare, que Mare no ha intervenido en la versión. Esta es la versión de mi hermano Pedro, ¿eh? Y ella sí, sí. No utiliza ningún lenguaje soez, ni yo tampoco. Ni malsonante, salvo que esté explicando algo en plan de joder, macho, es que esto no sé cuántos, pero vamos, aquí en plan que os den por saco, en plan de dale y ya está. Vale, porque ahora también viene aquí algo que no es mío, sino de mi hermano, ¿eh? Sí, sí, lo de Ramela. Es que, y te digo, ¿recuperamos de lo de que os den por saco, Mare? Vale. ¿Qué os den por saco? ¡Ramera! ¡Sarasa! Ay, eso no rima. ¿Y qué pasa? ¿Qué habéis hecho la prima? Y vos sois don Juan, aquel caballero tan tosco que se come muchos roscos, y os a tomar por... ¡Pam! Cayó el telón. El teatro ahí. Venga, vale. Pues esa sería ahí la primera. Yo creo que a lo mejor ya ahora la podemos sacar. Si la sacamos en la segunda, no hay problema, ¿eh? Uh-huh. Venga, vamos a ver si nos concentramos ahí. Vamos a por la próxima. Don Juan Tenorio, José Zorrilla, parodia de Pedro Montes de Oca. Vamos allá. Don Juan. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla ha cagado una chiquilla y hasta aquí llega el hedor. Es verdad, aunque me mate, y lo digo, mas me da pena. Vuestro aliento me envenena. ¿No habías usado Colgate? ¡Pardiez! ¿Qué decís? Me habéis aguado la velada. Voy a echar una mejada. Oh, perdón. A ser pis. Pues si os vais, sola quedo. Mas no os piréis de aquí. Que ya veis que por mí hasta os podéis tirar un pedo. ¿Qué decís? ¿Lo coís? ¿Decís? Sí. ¿Y lo decís con ego? Desde luego. ¿Y un huevo? ¿Y un huevo decís? Sí. Iguales. Voy a por tabaco. Pues que os den por saco. ¿Qué convencida lo dices? Esta parte es muy heavy. Bastante, sí, pero bueno. Sí. Hay que meterse en el papel. A ver, Inter, venga, hay que meterse en el papel. Sí, sí. Que Mario lo está haciendo genial y vamos a estar a la altura, que si no. Oye. Esta es Ramera. Sarasa. Uh-huh. Eso no rima. ¿Y qué pasa? ¿Qué has hecho la prima? Y vos sois don Juan, aquel caballero tan tosco que se come muchos roscos y los a tomar por. ¡Pam! Cayó el telón, eh. Tu hermano un poco salvaje con eso de los chistes consultos. Sí, adaptado a la época ahí. Pero está bien ahí. Bueno, pues esto hasta con errores ahí lo vamos a dejar ahí con esa parte. Vale. Vamos ahí porque yo creo que también la imperfección también vale ahí de eso y le da otro punto ahí a la obra, ¿no? Uh-huh. Vale, ok, pues con eso ahí. Que la verdad que la parte de Ramírez Sarasa. Hostia. Sí, pues claro, yo esto lo he hecho yo solo. Pues es distinto, pero. Pero cuando lo escuchas a otra persona es como, hostia puta, ¿qué me ha dicho? Vale, pues vamos ahora con la otra versión adaptada a estos tiempos, que te la paso aquí ahora. Rescatamos aquí del Telegram, esto ya lo llevamos en edición. ¿Dónde está aquí, Fran? Aquí. Esta. Y que esta también tiene un homenaje a ti, uno de los primeros homenajes, que está hecha con dibujitos. Ay, muchas gracias. Como eres ahí la dibujante abogada. Ahí, Amare. Pues ahora ahí te lo pasamos. Y voy yo a rescatarlo por aquí. Y ahí va, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Eh? Los dibujitos, eso sí, hecho con el... Hecho con el Canva. Hecho con el Canva, ¿eh? Que no... Uno... Yo sé que a los diseñadores no les gusta lo del Canva, perdónamelo. Pero... No, que va. Para... A mí todo lo que sea herramientas para que la gente trabaje mejor y más feliz, me viene de perlas. O sea, que por mí que no sea. Pues, pues lo pillamos eso en el formato cómic para que quede más... Hostia, más adaptado, bueno. Sobre todo para ti, por los dibujitos ahí. Pues nada, también. Esta, como no la conoces por encima, pues también a leértela tú ahora aquí con los ensayos. Porque como la otra, ya digo, Mario no conocía ninguna de las obras. Digo las versiones, las versiones. Sí, sí. Así que también esto igual. Entonces yo digo que está adaptada ahí a los tiempos. Vamos a hacerla entonces aquí primero en modo sentado. Y me pero sí, mirando aquí la hojita de este. Pero ve, aquí hemos cambiado. Ahora en esta versión de estos tiempos le llamamos Doña Juana Internetoria. Esta vez... Eres tú la Don Juan de la época, Mari. ¿Eh? Se han cambiado los roles y entonces pues cambiamos exactamente. La mayor protagonista es la chica y bueno, el chico ya verá que es una versión visto live de los chicos, pero está adaptado para la obra, ¿eh? Que nadie se lo tome de nada personal, que esto simplemente es una versión, una parodia. También después, que veremos también con Mari después también si le parece lo del derecho a parodia, que estamos usando por ejemplo aquí ahora en el podcast. Y bueno, pues eso, pues vamos con la primera práctica. Ahora te paso con Ned, porque ahora necesitamos ahí una vocecita más, como diríamos ahí, más melancólica. Vale. Bueno, pues te toca a ti ahora la iniciativa de arrancar con el personaje de Doña Juana, que es Mare, y Don Juanillo, que es Ned en este caso. Así vale. Que nada, de arrancar ahí esa primera ensayo. Es como todo prueba-error ahí, Mare, ¿no? Vale. ¿No es verdad, rollito del Tinder, que en esta apartada de internet ha descargado pelis hasta una abogada dibujante del metaverso? Es ficción, ¿eh? Esto no significa que sea referente a Mario, aunque se parezca, ¿eh? Que no, ella no ha descargado ninguna peli, ¿eh? Esto está puesto en ficción. Aquí los disclaimers por todos lados, ¿eh? Exactamente. Simplemente era porque esto tiene otro tipo de rima. Mi hermano era mucho mejor con las rimas, está claro. Ajá. Vale, por tanto, ya esta parte de Ned. Es verdad, aunque me da cringe y lo chateo. Vuestra conexión me trolea. ¿Tienes una internet de mierda? Hola, ¿qué hace? Perdón, sería mejor un... Hola, ¿qué hace? ¿Qué gozapeáis? Me habéis desconectado de la videollamada. Voy a ver porno. Oh, perdón, a cambiar foto del Tinder. Vale. Pues si os vais al Tinder, solo quedo. Buen match tendáis. No os voy a stalkear. Os enviaré notas de audio al WhatsApp. ¿WhatsApp? No, que vos enviáis podcast de audios. ¿Y lo decís por Telegram? Sí, hater del cara libro. ¿Y un meme? ¿Y un meme decís? Sí. Bueno, igual es. Vos parecéis una fake news. Que os den por el Twitter. Nada, ¿eh? ¿Trolera? ¡TikTokero! A ver, eso no rima, prima. ¿Y qué WhatsApp? ¿Que sois el social odio? Y vos sois Don Juanillo, internetorio. Así es, Doña Juana Internetoria. Ese tinderero... Machador del Tinder. Que se come muchos matches en el Tinder. Con sus fotos de penas. Te desconecto de la internet. No hay conexión a internet. Es como cambian ahí los roles ahí. Sí, sí. Y adaptado ahí a los tiempos y a la época. Mi insulto favorito, lo del tiktokero. Tiktokero sí salió aquí un poco de aquella manera, ¿eh? Ya era un momento que la guionización se iba un poquito más de... Por lo de niñato, la versión niñato, ¿no? Sí, sí, wow. Esa me divierte mucho porque además mi novio se ha vuelto fan de TikTok y me tiene la cabeza como un bombo porque se repiten y se repiten y se y es como, Dios mío, qué pesado. Sí, pero que engancha mucho, como dice, que eso te puedes pasar en el home las horas, que a sí, mucha sí. gente le pasa. A Sergio sí. me lo dice, pero yo es que, tío, es en plan de, en serio, o sea, baja el volumen, ponte cascos, Dios no se creó por algo, o sea, es en plan... Eso pasa ahí. Venga, pues vamos a ir con una segunda ahí. ¿Te acuerdas de eso ahí que eres la doña Juana ahí de ahora de la época? Dale otra vez ¿vale? a la madre, si quieres, porfa. No es verdad, rollito del Tinder, que en esta parte de internet ha descargado pelis hasta una abogada dibujante del metaverso. Es verdad, aunque me da cringe. Y lo chateo. Vuestra conexión me trolea. ¿Tenéis una internet de mierda? Hola, ¿qué hace? ¿Qué whatsappáis? ¿Me habéis desconectado la videollamada? Voy a ver porno. Oh, perdón. Cambiar la foto del Tinder. Ahí estamos, ahí, a ver. Y además eso, que estamos aquí con el ensayo ahí. Pues si os vais al Tinder, solo quedo. Uy, qué mal lo estoy haciendo. Espera, a ver. Pues si os vais al Tinder, solo quedo. Buen match tengáis. No os voy a stalkear. Os enviaré notas de audio al WhatsApp. ¿WhatsApp? No, que vos enviáis podcast de audio. ¿Y me lo decís por Telegram? Sí, hater del cada libro. ¿Y un meme? ¿Y un meme decís? Sí. Bueno, igual es, vos parecéis una fake news. ¿Qué os den por el Twitter? ¿Un trolera? ¿TikTokero? ¿Eh? Eso no rima, prima. ¿Y qué WhatsApp? ¿Qué sois, el social odio? Y vos sois Don Juanillo Internetorio. Así es, Doña Juana Internetoria. Ese tinderero. Machador de Tinder. Que se comen muchos matches en el Tinder. Con sus fotos de penas. Te desconecto de la internet. No hay conexión a internet. Vale, pues ahora sí tiramos ya la última, esta sí definitiva. Y aquí vale. También un homenaje aquí al compa y amigo y brother David Arraez de hacerlo de pie y descalzo. Como usted que está dando la teleformación así, yo creo que hay que cambiar las cosas. Así que me pongo descalzo también para vale. Más así relax. Y vamos allá con ello entonces hasta tercera y última y a por todas, Aymare. Vale, segundo. No es verdad, rollito de Tinder, que en esta apartada de internet ha descargado pelis hasta una abogada dibujante del metaverso. Es verdad, aunque me da cringe. Y lo chateo. Vuestra conexión me trolea. ¿Tenéis una internet de mierda? Hola, ¿qué hace? ¿Qué guaseapeáis? ¿Me habéis desconectado la videollamada? Voy a ver porno. Oh, perdón. A cambiar la foto de Tinder. Pues si os vais al Tinder, solo quedo. Buen match tenáis. No os voy a stalkear. Os enviaré notas de audio al WhatsApp. ¿WhatsApp? No, que vos enviáis podcast de audio. ¿Y me lo decís por Telegram? Sí, hater del cada libro. Y del Marquito Zuckerberg. ¿Y un meme? ¿Y un meme decís? Sí, igual es. Vos parecéis una fake news. Que os den por el Twitter. ¿Trolera? ¿TikTokero? Eso no rima, prima. ¿Y qué WhatsApp? ¿Qué sois, el social odio? Y vos sois Don Juanillo Internetorio. Así es, Doña Juana Internetoria. Ese tinderero. Machador del Tinder. Que se comen muchos matches en el Tinder. Con sus fotos de penas. Te desconecto de la internet. No hay conexión a internet y al metaverso, que es donde estamos. Ahí. Como ya veremos después, también desvelaremos que le gusta ahí a Mare. Genial, ahí Mare, tu interpretación mejor que la mía, pues la mía fatal. Y estamos ahí. Porque estamos eso que estamos, que no se lo habéis dicho a Mare, estamos en el metaverso. Pero las zonas donde hay, la zona de juzgados, donde hay un tribunal y todo, pero ¿sabes quién es el juez? Marquito Zuckerberg. No. Así que con eso lo tenemos complicado, pero estamos haciendo esto desde el metaverso, ¿eh? Jugando con el verso, aunque el meso es de universo, por los versos aquí de la hora. Vale, pues finalizamos entonces aquí esta parte. Vale. Y ahora empezamos por la otra. Vamos aquí a finalizar. Ser podcaster, oh mamá, y que me descarguen, preparar un audio, retocarlo un poco y después subirlo a internet, mamá, para que me escuchen, oh mamá, y que lo disfruten. Escucha Podcast en Castellano porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú. Es un consejo de radiocaset.com y patacaminuta.net. Las últimas palabras de Goethe, más luz. Desde que salimos del primitivo barro, ese ha sido nuestro constante grito. ¡Más luz! Luz del sol, de antorcha, de vela, de neón, incandescentes. Luces que erradican la oscuridad de nuestras cavernas, que iluminan nuestras carreteras, los interiores de nuestras neveras. Grandes luces para los juegos nocturnos del campo de batalla. Pequeñas bombillas para esos libros que leemos debajo de las sábanas cuando deberíamos estar dormidos. La luz es algo más que vatios y velas, la luz es una metáfora. Tu palabra es una lámpara bajo mis pies. ¡Ira! ¡Ira contra la muerte de la luz! Guía, brillante luz, a través de la oscuridad circundante. Guíame tú para seguir. La noche es oscura y estoy lejos de casa. Guíame tú para seguir. Despierta y brilla porque tu luz está aquí. La luz es conocimiento. La luz es vida. La luz es luz. Brilla y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra, y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar a un pueblo. Pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa.